Sí, ya tenemos con Milagro 7 compañeros más detenidos, ahora serían 4 más y dentro de esos 4 me incluyen a mí. Y lo único que puedo decirte así a nivel de certeza es que estamos viviendo un estado policial militar, igual que en la época del proceso, pero restringido en este momento a la provincia de Jujuy. No hay garantías constitucionales, todo está inventado. Estamos en una situación, ni siquiera podemos trabajar tranquilamente con los abogados defensores, porque hay sanciones hasta para los abogados defensores. Para mí esa es la situación, es tremendo lo que pasa y me gustaría denunciar este hecho a todo el país, a todos los amigos, por supuesto, de la militancia, del campo nacional y popular, y en particular a los amigos humanistas y a mi familia. Eso es todo, ¿eh?